musicales. Estamos como, este no te lo revoleamos. Tienen que cantar más, chicos. Tienen el disco de Iggy Pop no lo revoleamos. No, hoy estuvimos bailando mucho. No sé si usted tuvo ocasión de escuchar. Yo estuve bailando con los auriculares. La primera parte del programa bailamos con música disco y vamos a seguir haciéndolo hoy, ¿eh? Claro, pero el disco no es tanto para la fresca, ¿no? El disco es más así, más veranito. Sí, no, el disco te da la fresca. Pero para un sucucho ahí... Yo no le pondría así una batucadita, algo así. Uh-huh. Ah, vos querés algo más power, digamos. Algo para sacudirse un poquito. Con todo, una salsa, algo así, ¿quieres? Un poquito más fuerte. Ya le entré a la batucada. La salsa y después ya es lo otro, Un heavy, quiere un heavy para ¿entendés? Para no saber cómo se mueve, o sea... Claro, como la batalla de calentamiento. Contra que baile. ¿Se acuerda cuando era chico y hacía la batalla de calentamiento? No. Ya no se usaba más su... ¿Cómo era? Del movimiento, la batalla del movimiento. Está la batalla del movimiento. ¿No? No, la verdad que no. Sí, mira. Le falta esquina, este tío, ¿eh? Bueno. Vecinitas me faltaron. Vamos a ver, pasa de Venado Tuerto era... No había vecinas en el barrio. Bueno, pero podría hacerlo con sus amigos. Era animales, algo popular. Con sus primos. Podría hacerlo con sus primos. En vez de jugar tanto. Los primos conmigo. En la escuela, en el recreo, en todas partes. Era así un clásico. Éramos todos compañeritos. Bueno. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy. Sí. Usted me distrae. Cuando usted me distrae, me saca. Me lleva recuerdos que nunca tuve, entonces me... Claro, pero bueno, yo trato de pasearlo con algo. Así, aunque sea en un sitio absolutamente desconocido para usted déjese llevar. Ahora después le hago así, ¿no? Le cantamos a la vez y lo hacemos que baile, se le pasa el frío. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Hacemos que baile. Nosotros hemos asumido ahora su tutela, Juan Manuel. Entonces todo lo que usted no vivió... La tía Anabel y la tía Andrea. La tía Anabel y la tía Andrea te van a enseñar cosas que vos no aprendiste en su momento y ahora vas a saber. Tienen que ser generosas las tías, ¿eh? Las tías son buenas. Bueno, vamos a nuestro tema. Hoy vamos a hablar precisamente, fíjese usted que quizá en su infancia esto sí haya tenido contacto, la personificación, ¿sí? Hace poco tiempo hablábamos acerca de esta cuestión que tienen los seres humanos muchas veces de crear oraciones o maneras de referirse a las cosas que son confusas, en el sentido que se le atribuyen a las cosas, a los objetos inanimados, actitudes o cualidades que no les son propias en tanto inanimados. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando hablábamos, por ejemplo, de hacia lo Susana Jiménez cuando dice, ay, qué campera canchera? O sea, campera no es canchera. ¿Sí? Que canchero en todo caso es el que la porta. Que se la pone. Y todo ese tipo, hacíamos de ejemplo que habíamos recorrido y que veíamos que había incluso una especie así como de grado superior de locura en la aplicación de ese efecto en el discurso. Estos grados superiores de locura tienen que ver ya cuando ese objeto empieza como a cobrar vida, empieza como a moverse con voluntad propia y lo que es peor, mucho peor, empieza a hablar. Y ahí te da como un miedito. Fíjense, por ejemplo, que precisamente la cualidad de la persona, por lo menos en lo discursivo, en lo literario, tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje es exclusivamente humano. Los únicos que hablamos con un lenguaje articulado somos los seres humanos. Sí. ¿Sí? Y digo seres humanos en sentido general, que lo incluyo usted también, Juan Manuel. Sí, le voy a preguntar. Porque yo le veo la carita que me estaba preguntando. Si usted es. Uh-huh. Usted es porque me sabe hablar con lenguaje articulado. Aunque a veces no. Aunque a veces se empeñan en mostrar lo contrario. Yo sé que usted puede. No, yo vos sé que usted sos. Uh-huh. Sí. Te sellamos el pasaporte. Me paso como ser humano. Entras. Hay alguna gente, bueno, que está ahí como en el límite, ¿vio? Sí. Que dice, bueno, lo vamos a pensar. Tiene que seguir justificando. Tiene que seguir participando. Pero usted ya está adentro. Bueno, el tema del lenguaje como exclusivamente humano ha generado muchas veces polémicas y más de una vez, digamos, una especulación teórica al respecto. Porque incluso hay estudios donde en otras especies se considera la posibilidad de una comunicación entre los miembros de esa especie mediante algo similar a un lenguaje, ¿no? Caso muy, muy sonado es el de las abejas, ¿sí? Donde se supone que las abejas se pueden así decir, se pueden pasar el dato de vamos para tal lado, que acá hay te charla. Un lenguaje no verbal sería en este, ¿no? Claro, no y no articulado. ¿Por qué? Porque, digamos, en caso de las abejas, por ejemplo, o sea, se supone que hay así una combinación de movimientos, ¿no? En el caso de las hormigas de olores, vio que las hormigas se marcan el caminito y no se equivocan nunca. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa? Hay una que le va gritando, que dice March, 1, 2, 3, no. Es que se comunica a través del olor. No era así. del olor que van dejando y van trazando, ¿no? Esos caminitos que no cambian de sitio. ¿Las hormigas tienen olor? Las hormigas son recontra inteligentes. O sea, te quiero ver si te toca ir a un hormiguero. A ver si te la aguanta. ¿Es una personificación esa? Sí. Entonces, fíjese, digamos, cómo funciona esto. O sea, vamos a aclarar primero el punto del lenguaje. El lenguaje entonces es exclusivamente humano. Lo vamos a manejar por distintos niveles. Un nivel sería la posibilidad de comunicar. Sí, hay posibilidad de comunicar en otras especies. Se pasan datos, se chismean, hablan mal entre ellos. No podemos saberlo porque no tenemos traducción posible. ¿Sí? Pero a pesar de haber descubierto esto, lo que se descubre también es que estos lenguajes, en todo caso muy entrecomillados, lo que tienen es un número fijo de elementos que corresponden a determinadas ideas, ¿sí? Pero ese número fijo de elementos es absolutamente inamovible, ¿no? Es decir, no se mueve. Yo no puedo volver a combinarlos para decir otra cosa diferente. ¿Qué si hacemos los seres humanos con las palabras? Si usted se pone a pensar, tenemos un número muy limitado de letras. Con ese número limitado de letras hacemos un número muy amplio, pero limitado de palabras, pero tenemos infinitas posibilidades de mezclarlas y arreglarlas de todas las maneras posibles, y eso es lo articulado del lenguaje. ¿Sí? Entonces, la abeja, póngale que tenga un girito para decir hay flores, otro girito por otro lado para decir que no hay, una aleteadita para llueve, otra aleteadita para hacer sol, pero no puede combinarlos y decir te quiero. ¿Sí? Entonces ahí está la gran diferencia. Después tenemos también otro tipo de cuestionamiento en el caso del aparato fonador, ¿no? Porque nosotros tenemos cuerdas vocales y tenemos, digamos, una capacidad física de generar un grupo de sonidos muy amplio, y que incluso las distintas lenguas van a elegir distintos sonidos para conformarse como tales, ¿no? Por ejemplo, uno quiere aprender a hablar, qué sé yo, póngale alemán. Yo creo que a mí me tienen que someter a alguna intervención quirúrgica para que yo pueda hablar alemán, porque a mí no me va a salir. O quiero hablar chino, ¿no? O coreano, eso, o sea, que sí, precisamente, o con algunas letras, o con qué buena excusa. Con la R, ¿no? Esto, claro, piensa que ya para pronunciar la S uno tiene un problema. Qué buena excusa para ir al bisturí, ¿no? Claro, después salís cirugía. Así, no, quiero aprender alemán y me tienen que correr un poco la... Claro, y tengo acá la zona abdominal. Una cuerda. Me la puedes sacar, ya que... Es la llanta, es la llanta esta que tengo acá al costadito que me impide permite pronunciar. Es para darme más espacio de aire. Sí, sí, sí, sí. Entonces, digamos que todos estos lenguajes son humanos y todos los seres humanos tenemos esa capacidad, pero bueno, comunitariamente hemos elegido distintos grupos de sonidos, y hay lenguas que tienen más marca de algún tipo de sonido, han elegido tipo de sonido sobre otro. Entonces usted tiene los distintos idiomas que tienen como distintas músicas, ¿no? Y tienen incluso, qué sé yo, cada uno su cosa especial y hermosa, todas las lenguas son lindas. Esto no me lo contextualiza. Bueno. Dicho de esa manera. Sin embargo, hay animales que pueden reproducir, ¿no? Palabras, por ejemplo, los loros. Qué milagro, los loros es... ¿Han tenido loro? Sí. Es verdad. Sí, sí, yo Pellegrini tuve loro. Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se va a llamar? Pepito. Pepa. Sí, yo tenía un loro cuando era chiquita. Pero el otro día me contaba, la abuela de una de mis profesoras de flamenco tiene un loro. Ajá. Y que se llama Pepe. No me acuerdo cómo se llama, pero el loro habla mucho, imita mucho, y me contaron que hay que emborracharlos a los loros para que... Ay, no, ¿cómo le va a hacer eso a un animal, sí, Anabel? Yo tengo amigos que porque los derechos humanos son los derechos humanos, pero los derechos de los animales. Los loros. Y el loro te habla, te repite mejor. Claro. Se desinhibe. Claro. Me acuerdo todo un programa de televisión de polo, del polo que hacía en el otro lado, el chico de un programa que era exclusivamente ir a buscar a un loro que cantaba la marcha peronista. Qué bueno. Que nunca lo encontraron, pero el recorrido era, sí, un loro existe, te canta, y el loro nunca lo encuentran, pero había una leyenda urbana que el loro cantaba la marcha peronista. Bueno, no me acuerdo cuál es la canción, pero canta una canción. Te recibe con una canción, no recuerdo cuál es, y si es de profesora de flamenco, debe cantar. No, es de la abuela, es de la abuela, la abuela le enseñó una canción y ella la canta, el loro la canta. Entonces, ¿qué pasa, Andrea? Pero entonces, ¿qué pasa con estos loros que repiten? Precisamente lo que hacen es memorizar, ¿sí?, determinada combinación de sonidos, y la repiten, pero digamos, no lo piensan, no nos engañemos, no piensan. No saben lo que están diciendo. O sea, por eso responden a esas enseñanzas, y también tienen un número muy amplio. Perdón, ¿no? Pero también hay algunos que hablan y no piensan. También, sí, por eso te dicen en el caso de los seres humanos, nos vamos a encontrar... Bueno, uno dice muchas veces, estás repitiendo como un loro. Estás repitiendo como un loro. ¿Sí? Eso viene precisamente porque usted se lo puede aprender, lo puede reproducir, pero eso no le pasa por la cabeza. No me repita como un loro. Y incluso no tiene voluntad tampoco para elegir en función de alguna coordenada que tenga que ver con lo comunicacional, sino que directamente lo repite. Lo que sí tienen los loros es por ahí mucho, digamos, mucho de azar. Entonces, depende de las cosas que se les enseñen, por ahí justo las dicen y cae justo, y vos pensás que el loro... Qué grande. Pasó, ¿no? Qué y en realidad hay mucho chiste del loro, ¿no? No le voy a contar ninguno, pero hay mucho chiste del loro que justo dice algo que no tiene que decir, y de esa manera perjudica en la mayoría de los casos a sus dueños. Lo mismo sucede, por ejemplo, con cierto número de chimpancés y de monos, ¿no? Uh-huh. Donde se les ha enseñado a reconocer, incluso hubo un caso de un mono muy famoso que podía, digamos, o sea, manejarse con un número de palabras muy, muy grande, y que a veces era con botones donde se reproducía la voz, ¿no? A veces con tarjetas donde aparecían los objetos representados, con las palabras, o sea, una cosa, digamos, o sea, muy loca. Hay una película y todo que se hizo con uno de estos monos, y que era, que a mí en particular, y es una opinión mía, me pareció también muy ofensivo el hecho por ahí de pensar que un mono podía aprender el lenguaje de señas, como si el lenguaje de señas no estuviera a la misma altura que el lenguaje articulado humano, ¿se entiende? Porque lo articulado tiene que ver con una manera de pensar, no con si simbolizar. Uno puede hablar o si lo tiene que si lo puede... escribir o representar con movimientos de las manos. Y me pareció bastante peligroso pensarlo de esa manera, porque precisamente la gente que no tiene la posibilidad de hablar, ¿no? Y muchas veces eso tiene que ver también con la posibilidad de oír, con lo auditivo, en tanto seres humanos son iguales que nosotros para poder manejarse con el lenguaje que les toca por el lugar de nacimiento. Con las mismas capacidades cognitivas. Digamos, exactamente, son seres humanos normales, comunes y corrientes, igual que usted y yo. Entonces, equiparar, digamos, este tema del lenguaje de señas como una posibilidad, digamos, jerárquicamente distinta, a mí me pareció un horror. Sí, al menos se tenga claro. Bueno, dentro de lo experimental, digo, cómo es, ¿no? Sí, es más, yo, por ejemplo, lenguaje de señas, no sé, creo que me costaría mucho también aprenderlo, sí, porque claro, es dificilísimo. Es lo mismo, sin solamente duda, que con otro soporte, si usted quiere. Pero no podemos, o sea, pensar que, digamos, o sea, un mono tiene la misma capacidad que un ser humano, está ya demostrado que no es así. También tenemos varios, ¿no? Que uno los ve y dice, parece, pero no. No. Uh-huh. No va a ocurrir algo así como el planeta de los simios, donde se va a invertir esta cuestión y serán ellos los... Y yo le tengo más fe a la langosta, a los insectos. O sea, para mí va a haber cucarachas gigantes. Sí, así, sí, que yo van las, a hablar. Yo les decía más de los... Una sociedad militarizada y tecnologizada. Yo lo hacía más de los reptiles a usted. A usted le da más para los... Qué malo que sos. Esperá que nos está escuchando el micrófono. Sí, ahí está. ¿Ahí? Ahí está, sí. ¿Ahí se escucha? Sí, yo estoy escuchando. Sí. ¿Tengo que repetir todo lo que estuve diciendo? Sí. No, gracias, no, Andrea. No, bueno, está Andrea. Espero que les haya quedado bien clarito este concepto. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la personificación? Caramba, porque al final terminamos como que los únicos que podemos hablar y tener un lenguaje articulado y pensar somos los seres humanos. Qué groso que somos, loco. No, somos grosísimos. Así que usémoslo. Ya que estamos, viste, que podemos pensar y podemos hablar, y en base a esta capacidad poder generar infinitas, ¿no? Infinitas oraciones, incluso crear nuevas palabras, nuevas ideas, y bueno, en eso se basa nuestro gran desarrollo como especie, y que sigamos por el momento a la cabeza de la cadena alimenticia. En algún momento eso se va a dar vuelta. Sí. Y ahí, querido, ahí te quiero ver. Bueno, ¿qué pasa con la personificación? La personificación entonces tiene que ver con otorgarle, ¿sí?, este rasgo exclusivamente humano, que es el lenguaje, a algo que no lo tiene por naturaleza, porque no es humano. ¿Sí? Entonces en la personificación empiezan a intervenir muchos elementos, y una buena personificación, es decir, para que funcione, tiene que, además de atribuirle la voz a ese objeto o a ese animal, que no es persona, tiene también, digamos, o sea, que arrastrar en ese proceso elementos que hacen también al ser humano. Y ahí está lo bueno, porque nos hace pensar en cuánto de lo que decimos y cómo lo decimos refleja o representa muchas veces cualidades nuestras, modos de ser que tenemos, características que quizás no las tengamos escritas en una remera para que todo el mundo las pueda ver, sino que el otro las percibe a través de nuestra manera de expresarnos. Entonces, si usted, por ejemplo, va a hacer hablar a algo, qué sé yo, no sé, quiere hacer hablar a su madre, o quiere hacer hablar a su plantita o a su mascota, va a tener que, digamos, en ese proceso de escritura, o si lo quiere hacer jugando oralmente, atribuirle también una personalidad. ¿sí? Un tipo de carácter, claro, qué sé yo, que tengo, esta no tenga es una loca, sentido del entonces humor. Entonces la haces hablar como uh-huh. loca. Como la plantita de Barton Fink, que es escritora. ¿Sí? ¿Vio Barton? Sí, sí, sí. Bueno, o, por ejemplo, o sea, yo siempre pienso en esto de la gente que le habla a las plantas, ¿no? Eso ya es, digamos, un grado de personificación. Pensar que, digamos, o sea, ponerla sí, como sí. un objeto receptor de ese mensaje. También es un grado. Ahora, de... El tema es pensar, claro. Mi es mamá pensar, le ¿cómo contestaría? No le diga loca a mi mamá. ¿Cómo contestaría la planta? Yo siempre me acuerdo a mi abuela, yo le decía, si mi abuela siempre le hablaba a las plantas, ella sostenía que sus plantas estaban lindas porque uh-huh. ella les ponía totalmente. Música y les hablaba. Entonces, o sea, yo siempre la miraba, se ve que le ponía carita, entonces me decía, claro. no me contestan. Mira. Y después yo con los años no retomé ese hábito de mi abuela y a mí sí me le hablan. No, mira qué suerte. Sí, sí. Que la planta usted está un poco más chapa que su abuela. Su abuela, o sea, le hablaba, pero se daba cuenta que no le contestaba la planta. Ella cree que le contesta. La personificación no es tampoco un elemento que se reduzca a la literatura infantil, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados no solo en literatura, ¿sí? Sino también en esto de bueno, ¿no? De cómo el niño se relaciona con el mundo, muchas veces de atribuirle a los objetos que con el que el niño se pone en contacto, voces. ¿Sí? Uh-huh. Clásico de clásico es mamá, papá o tío manipulando un osito y diciéndole hola, me llamo fulano, claro. me gusta el helado igual que a vos. O sea, ese tipo de procedimiento tiene que ver con la personificación. Lo bueno es que los niños distinguen entre lo que es ficción y realidad. Los grandes nos cuesta un poquito más. Sí, me parece un ejercicio muy interesante para hacer en recuperar, ¿no? Este juego que podemos hacer con la personificación de poder pensar las cosas desde distintos lugares. Entonces, en vez de pensarlo siempre desde mi omnipresente lugar humano, tratar de ver cómo sería visto desde otro lado, sin caer, ¿no?, en ya ir a buscar las transmigraciones posibles de nuestra alma, de lo que si fuimos sido. Piedra, magnolia o qué fuimos en otras vidas, sino en un grado un poquito más cotidiano, más cercano, en el sentido de atribuirle esa voz, y esa voz nunca es una voz neutra. Siempre es una voz que está marcada, obviamente, porque se la presta. Por eso tampoco hay que caer en esta cosa inocente de pensar que uno lee un texto donde los objetos o los animales hablan, como hablamos en su oportunidad, por ejemplo, de Rebelión en la Granja de Orwell. De Orwell. Es decir, siempre van a estar cargados por la voz humana, porque eso no nos podemos desprender de eso. Pero sí podemos jugar, ¿no?, a pensar cómo lo diría otra persona, o sea, qué voces tienen estos objetos, son voces femeninas, voces masculinas, voces antiguas, voces nuevas, son niños, crecen, ¿no? De hecho, crecen. Hay estereotipos con las voces animadas, ¿no?, de que no suenan completamente humanas, por decirlo de un modo, sino que hay un e incluso, bueno, por eso le digo que no es exclusivo de los programas infantiles, pero bueno, usted ve esas películas de Disney, Pixar y todas esas cosas, piense por ejemplo en La Bella y la Bestia, ¿no?, que están todos encantados y transformados en objetos. Ahí se da como al revés, es decir, no es que se convierte el objeto en persona, sino que el objeto está convertido en digamos, o sea, en algo que está ahí a mitad de camino, porque son personas bajo la apariencia de otra cosa. Es muy interesante para pensarlo. También esta cuestión de yo recordaba la canción de Estamos invitados a tomar el té, Mariana Walsh, ejemplo, que le costó caro también, esto de decir, por ejemplo, el plato timorato se casó anteayer, a su esposa la cafetera la trata de usted. Es grosísimo, ¿no? Pensar que el plato es timorato, ¿por qué? Porque a la esposa la trata de usted. Eso no es nada infantil, señores. Así que revisemos nuestro contacto con las voces atribuidas a objetos, animales o a plantas, y que en ese arrastre de lo humano que lleva la voz, también hay muchas veces ideas o formas de ver el mundo que nos van a sorprender muchísimo. Y después de esto, si usted logra esto de personificar, tómese la molestia de pensar qué opina el otro ser humano, ¿no? Y tratar de, ya no le digo prestarle su voz, escuche lo que dice. ¿Estuvo hablando con Cristina Fernández usted? No, porque no he tenido sugirió lo del diálogo. Claro, esto, estamos en una instancia pero dialoguera, es un clásico, evidentemente. No. Eso es un clásico, eso venimos desde 1810 con lo del diálogo. Y eso es lo que vienen diciendo hace tiempo, ¿no? Así hay que bueno, dialogar. Personificación, a leer atentamente, buenísimo, a escuchar atentamente y a jugar. A jugar, sin miedo, sin vergüenza, y pensar, ¿no?, qué surge en estas voces y si puedo yo desde mi voz humana, que tiene toda mi historia implícita, cambiarla y jugar a hablar desde otros lugares y pensar también, ¿no?, qué opina, por ejemplo, qué sé yo, su impermeable, qué opina su paraguas, qué opinan sus libros, qué opina su cocina, por ejemplo. Mire. Pregúntese. Bueno, voy a comprar más muebles porque no tengo. No, se me acabó. Bueno, podés empezar con pásale un trapito, algunas cosas. ¿Qué opina tu olla Essen? Pero con algunas plantas puede funcionar porque algunas plantas son sabias. Entonces, ay, qué uy, pará. No, loco, qué. Está tan lúcido. Yo también le hablo a las plantas, dice este mensaje, y a veces me contestan a su claro manera, que sí, ¿no? Claro dice, que pero sí. Me contestan. Y acá lo tenemos a Bruno, que dice: ¿el Lole entra en el rango de ser humano? Digo, pero esto es el pensamiento articulado, el lenguaje claro, articulado, capaz sí, que no. Sí, habría que analizarle algunos discursos para llegar a una conclusión. Repite como loro, a veces es más planta, ¿sí? Y hay que ver, también intermedio está. Hay que ver. Bueno, también va haciendo intervenciones, Bruno, a partir de lo que vamos diciendo, ¿no? Cuando hablábamos del olor de las hormigas. Él fue como él participando dice, todo el claro, tiempo. Claro, él dice, ¿qué? ¿Nadie olió una hormiga culona? Pregunta. Depende, yo le pregunto a Bruno, ¿usted es elefante, Bruno? Otra que dice. Por la trompa dice. Yo tengo amigos que oso responde. Hormiguero. Así que vos hormiguero, bueno. Sí, yo tengo amigos que emborrachan loros en los boliches para poder levantárselas. Sí. Yo no quise hacer un chiste realmente no tan chabacano. No tan chabacano, no es gracioso. No, de ninguna manera. Aparte, loro a tu hermano. No, claro, no hace falta emborracharlas a veces. O sea. No, porque por lo general, digamos, van mucho más, ya van puestas de la cara. Sí, hay que comer un poquito. Bueno, Andrea. Una vez te lo dice Ropinol, dice, hay plantas re locas que te hablan, te llenan de humo, te dan besos y te hacen volar. ¡Qué planta loca! Dice, Nos volvemos a encontrar el jueves. Es jueves. Ha pasado Andrea Alcampo por aquí. Seguimos con más del aire gratis.